manera, uno no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Por eso yo te pregunto otra vez, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Amor de compra y venta, amor que es del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. ¡Ya! ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Porque mi vida yo la prefiero vivir. Vivir así, no me importa mi dolor. Te fuiste un día y me dejaste abandonada, y fue la causa que mi corazón fallara. No es lo mismo que ayer, no es lo mismo que ayer. Ese amor que yo te di, por alguien más podía haberlo sentido. Y si regresas porque estás arrepentido,